Compartir para este día de hoy el texto de Lucas 14, 25 al 33, y dice así: como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo: si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y a sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, ni siquiera su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes que quiera levantar una torre no se sienta primero a calcular los costos para ver si tiene todo lo que necesita para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos se dé cuenta de que no puede terminarla, y todos los que lo sepan comiencen a burlarse de él y digan: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que marche a la guerra contra otro rey no se sienta primero a calcular si puede hacerle frente con 10.000 soldados al que viene a atacarlo con 20.000? Si no puede hacerle frente, envía una embajada a otro rey cuando éste todavía está lejos y le propone condiciones de paz. Así también, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Un texto muy claro y muy contundente respecto de las condiciones que Jesús les estaba pidiendo a esos seguidores de él, a esos que querían ser parte del grupo de los que caminaban y andaban con ese carpintero de Galilea. Yo quiero hacer un poco referencia a, de repente, lo que significa ser un cristiano, o las maneras de vivir como cristianos que muchas veces tenemos y que se ven a nuestro alrededor, manera de, a veces, de hacer que se vive como cristiano también. Tomando un ejemplo, quiero compartirles una situación que seguro que ustedes habrán enterado y habrán escuchado, y que les habrá llamado mucho la atención y que seguramente les habrá indignado también mucho. Caso de un hombre religioso que hace unos meses se conoció la noticia, que por más de 7 años abusaba de su hija en la ciudad de Oberá. El hombre hace poco fue condenado a cumplir una condena. ¿Y por qué comienzo hablando de esto? De esta situación indignante. Lo tomo como una especie de disparador, como una situación que hasta es impactante y bastante fuerte, para que quizás nos ayude a tomar conciencia que uno muchas veces puede decir que es cristiano, que cree en Dios, que es creyente en Jesucristo. Ese hombre lo decía, es más, lo decía en la radio todos los días, y hablaba muy bien, y sin embargo, a veces el modo de vivir puede negar nuestra supuesta adhesión religiosa. El hecho de ser no quiere decir que uno lo viva. Un ejemplo quizás demasiado fuerte y doloroso para nosotros como persona, inclusive, como padres. Es muy indignante lo que pasó. Pero puede ayudarnos a llamarnos la atención en esas cosas. Como muchas veces es posible que nuestras acciones las acciones de las personas. Terminen negando absolutamente todo lo que uno dice de la boca para afuera. Uno puede decir cosas y sin embargo actitudes nuestras pueden ser tan pero tan dañinas que lo que uno dice no sirve absolutamente de nada. Fíjense. El texto de hoy aparece Jesús hablándole a los discípulos, diciéndoles a ellos qué cosas ellos tenían que renunciar, qué cosas no debían hacer, qué cosas no hacer si uno es seguidor de ese mismo carpintero de Galilea. A ellos la situación era que muchas veces las familias se dividían porque no querían y le decían que estaban locos por seguir a uno, a un tal Jesús. Y ahí viene la situación de que Jesús dice, y bueno, entonces, si quieren ser verdaderamente discípulos míos, deberán abandonar eso. Un texto que muchos usan para dividir a las familias, tenía totalmente otro sentido, que tenía que ver con que las situaciones donde el propio núcleo familiar despreciaba a la persona por ser un seguidor de Cristo. Las condiciones de Jesús eran claras. Las cosas a las que debían renunciar eran claras. El que no es capaz de renunciar a sus cosas o a sus intereses por mi causa, el que no es capaz de dejar algo en su vida, ceder algo en su vida, mejor que no lo haga, que se quede tranquilo nomás en su casa. Y aquí se hace muy interesante para nosotros. ¿Qué cosa será que Dios hoy nos pide a nosotros que renunciemos y que dejemos de lado y que no volvamos a repetir como estructuras que muchas veces repetimos y que hacemos y que no nos producen nada bueno a nosotros y a veces ni a la comunidad y a veces ni a mis hermanos y a veces ni a los que me rodean? ¿Qué cosa será que Dios a nosotros nos pide, así como les pedía a ellos? El que no es capaz de dejar esto y esto y esto, mejor que no lo haga, que ni sea mi seguidor. ¿Qué cosas nos pedirá a nosotros que dejemos hoy de lado? Y aquí se hace muy interesante porque nos da la pauta con dos ejemplos. Nos dice cómo hay que hacerlo, aunque aparece medio escondido en el texto. Pone dos ejemplos. ¿Alguien se acuerda de dos ejemplos que aparecían? El primero es un constructor. Dice que un constructor, alguien que va a construir, primero se sienta a calcular, a pensar en lo que necesita para construir una torre, los costos que le va a demandar, los materiales, el tiempo que le va a llevar la obra, evalúa y finalmente decide si hacer o no el trabajo. Con el discipulado, con el seguimiento a Jesús pasa lo mismo. Es necesario hacer algo que muchas veces nuestro tiempo de vorágine, de rápido y de que todo hay que decidir rápidamente no nos permite hacerlo, que es algo tan sencillo y tan complejo como pensar y reflexionar las situaciones de nuestras vidas, las situaciones que nos tocan, porque esto nos va a ayudar a tomarlo en serio, porque puede ser que haya acciones que nos terminan dañando. Y entonces la posibilidad de pensar y reflexionar cuando uno va a tomar una decisión, quizás nos ayude a optar de otra manera, evaluar las consecuencias, Así como el hombre se sienta a planificar la torre, tiene dos opciones, hacer la torre o no. Nosotros tenemos muchas veces dos opciones frente a las circunstancias que nos tocan en la vida. Y la posibilidad de pensar no es que no nos haga equivocarnos, sino que nos ayuda a reducir el margen de error, equivocándonos una y otra vez. Y el segundo ejemplo que coloca es la de un rey que tiene que hacer enfrentar a otro rey que tiene un ejército mucho más grande. Y entonces, dice, el rey se va a poner a pensar, lo mismo que el ejemplo anterior de la torre, pero un poco más profundizado este ejemplo. Se sienta a pensar, a calcular, y hace una evaluación sobre las consecuencias. Si yo digo esto, si hago lo otro, ¿qué consecuencia puede tener para mis hermanos? ¿Qué consecuencia puede tener para mi vínculo con mi vida respecto de qué le parecerá a Dios si yo actúo de esta manera? ¿Me conviene o no me conviene? Todo lo puedo hacer, aunque no todo me conviene, dice el apóstol Pablo. Dice, el rey deberá evaluar si con 10.000 soldados puede enfrentar a 20.000, y entonces capaz que si uno logra medir las consecuencias de nuestras acciones, nos ayude a tomar otro tipo de decisiones frente a nuestra vida. Vivimos un tiempo muy especial, el tiempo que nos ha tocado, hermanos. Un tiempo que ha cambiado, hasta los vínculos entre las personas han cambiado. Es un tiempo en el cual muchas cosas funcionan por impulso. ¿Qué es el impulso? Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted está en su casa y le llaman por teléfono para ofrecerle una oferta que solamente está disponible durante 30 minutos, le dicen. Mentira. Lo que ellos quieren en realidad es que uno decida ya, sin la posibilidad de evaluar si eso me sirve o no me sirve, sin la posibilidad de pensar y evaluar si con 10.000 soldados puedo enfrentar. Parece que eso ya no le sirve a nuestro sistema consumista, donde lo que más se quiere es que se consuma. No tenemos la posibilidad de pensar y actuamos por impulso muchas veces. Inclusive hasta en nuestra manera de vincularnos con los demás. Conozco a alguien y ya por un primer impulso ya, ¿le quiero o no le quiero? ¿Es una porquería o es alguien bueno? Por impulso, tic, tic, tic, mensajito. Así, por eso yo ya decido. Y nos hemos olvidado algo tan básico como es la posibilidad de pensar, de reflexionar y de poner en la balanza para ver qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene. La palabra de Dios de hoy es clara. A los discípulos les pedía que renuncien a ciertas cosas para poder seguir siendo sus compañeros de tarea, sus compañeros de lucha, su comunidad. ¿Qué cosa será que nos pedirá a nosotros que debamos o que debemos renunciar de nuestras vidas cotidianas, cosas que hacemos, errores que cometemos a veces por propio egoísmo y que a veces no nos hacen nada bien, aunque parece que sí. ¿Qué cosa será que Dios nos pedirá que dejemos de lado para dar un testimonio más concreto de la presencia de Dios en nuestras vidas? Si uno puede responder a esto, y aún con esfuerzo y aún equivocándonos, pudiéramos encontrar el camino de poder dejar de lado ciertas cosas, también vamos a encontrar cada día con esfuerzo y con oración y pidiéndole a Dios que nos acompañe. Esta segunda parte del texto, que es la parte más importante en realidad del texto, que dice: el que quiera ser mi discípulo, asuma mi cruz y sígame. Muchas veces este texto es solamente interpretado en el sentido de que, bueno, ahora tengo que aguantarme todo lo que me toca y seguir para adelante. No es solo eso. Asumir la cruz de Jesús es, en medio de todo este contexto de renuncia que yo les decía, de poder mirar nuestra vida, evaluarla, asumir la cruz de Jesús como una historia que alcanza mi propia vida, una historia de alguien que ya ha hecho cosas por mi vida y tras la cual yo debo caminar. Eso también es asumir, y es la profundidad de que la cruz forma parte de mi sistema de vida, porque mi vida es atravesada por aquel que ya la tuvo que cargar y resucitó, y hoy nos invita a caminar detrás de sí. Que Dios nos ayude, hermanos, a dejar de lado las cosas que no nos hacen bien, porque esto va a ser un paso más para mirar la cruz y asumirla como nuestro escudo, nuestro camino, nuestra guía y nuestro horizonte, que nos guiará y nos sostendrá a lo largo de la vida y todo lo que tiene aparejado las situaciones que nos tocan vivir. Que así sea, que Dios así nos acompañe y acompañe el testimonio de nuestra vida y de nuestra comunidad y de nuestra iglesia. Que así sea. Amén.